acaso con lo que sentimos? ¿Acaso no importa el tiempo que perdí esperándote? Recuerdo bien, estaba segura. Sufrir y así sabrás lo que yo sentí.